Obrim la secció La ciència avanza, que és una barbaridad, amb Antonio Martínez, d'Amazings.es. Cada setmana coneixem notícies relacionades amb el món de la ciència, curiositats, també notícies relacionades amb el món de la història. Antonio, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches, Cristóbal, buenas noches a todos, ¿qué tal? Bueno, ¿hoy con qué empezamos? Bueno, pues vamos a empezar con un tema en el que lamentablemente casi todos somos expertos, y es el tema de los atascos y los problemas de circulación. ¿Hay una solución científica a eso o no? Los científicos llevan años devanándose los sesos a ver cuál es el origen del atasco, cómo se producen, pero hay algunas experiencias de los ingenieros de tráfico que son muy interesantes. Y sobre todo que dan respuesta a una pregunta que nos hacemos muchas veces. ¿Es mejor tener muchas señales y semáforos o realmente lo que hacen es entorpecer la circulación? Pues precisamente en la localidad británica de Portishead han realizado un experimento recientemente en el que probaban eso, apagar los semáforos durante varias semanas a ver qué sucedía. Y el resultado, pues lo contábamos esta semana en Amazings, es que los ciudadanos están absolutamente encantados con la experiencia, porque resulta que al apagar los semáforos, lo que ha sucedido en esta localidad de unos 20.000 habitantes es que todos los atascos que se producían habitualmente pues se han dejado de producir. La gente se ha vuelto más respetuosa, de hecho esos son los testimonios que decían, ¿no? De repente parece como si todo el mundo se hubiera vuelto sensato, dice una señora, y es que al no haber tantas distracciones, digamos, no tener que estar pendientes de tantos carteles y señalizaciones, los conductores prestan más atención a los peatones y esto les ha permitido pues que puedan cruzar con mayor facilidad en los pasos de cebra, o sea, que se ha mejorado la circulación del tráfico y la calidad de vida. Hay que decir que era una pequeña localidad, ¿no? O sea, no nos imaginamos tampoco... Exacto, este tipo de experiencias, el padre de esta idea es un ingeniero holandés que se llama Hans Monderman, que, definió su idea como espacio compartido, y fue tan exitosa en los Países Bajos que luego la Unión Europea durante 4 años lo estuvo poniendo en práctica en distintas localidades a lo largo y ancho de Europa, y tuvo muchísimo éxito. La idea de Monderman era que, pues precisamente eso, era el exceso de señalización el que provoca que los conductores no estén pendientes de interactuar con el resto de elementos de la carretera, con otros conductores y con los peatones, y que todos nos volvemos más civilizados si tenemos nuestro grado de responsabilidad en el resultado final, ¿no? Y bueno, pues se ha puesto en práctica, como te digo, en muchos sitios y ha tenido un éxito tremendo. Lamentablemente Monderman murió en el año 2008, las experiencias se dejaron de hacer, pero hay sitios, precisamente un lector nos lo apuntaba, donde se sigue demostrando que esto funciona y no hay que irse tan lejos como esta localidad británica de la que hablábamos al principio, sí, ¿eh? Sino que, por ejemplo, en Amorebieta, en Vizcaya, llevan ya 10 años sin semáforos y han reducido un 80% el número de atropellos y de accidentes. Muy bien, pues un dato a tener en cuenta. La gente que quiera ver este vídeo también, que es muy curioso, lo puede ver a través de Amazings.es o a través del Facebook del Qué feo que no dormió, donde colgamos todo lo más importante todos estos vídeos. Es las experiencias de los lectores que estamos compartiendo ahí online. Y muchos contamos un poco qué es lo que hemos vivido. Yo, por ejemplo, cuando conducía en Estados Unidos me sorprendió mucho pues que al llegar a los cruces realmente no están señalizados. La norma allí es que el que primero llega o el último que llega deja pasar al primero. Uh-huh. Y es una forma civilizada de conducir porque todo el mundo entiende que hay que respetarlo y si la gente se conciencia, al final se conduce mucho mejor con la mitad de señalización. El único inconveniente que hay al sistema de Monderman, que consiste en eliminar las aceras, los bordillos, y todo esto, es que hay determinados colectivos a los que les puede resultar complicado circular. Por ejemplo, a las personas invidentes, pues el hecho de eliminarles la diferencia entre el bordillo y la acera pues puede resultar un poco más peligroso para ellos, ¿no? Uh-huh. Pero en todo caso habría que buscar una solución particular a ese problema. Cambiamos de tema. Vamos a hablar ahora de un calamar gigante. Pues sí, hablamos de una de las muertes más espantosas que uno puede imaginar, ¿no? Al hilo de un documental que emitía el Channel 4 recientemente, pues contaba esta semana en Fogonazos, pues una hipótesis, ¿no? ¿Cómo sería morir devorado por uno de estos calamares gigantes que cada determinado tiempo se encuentran los pescadores en las costas de Asturias, que donde, por cierto, es uno de los sitios donde más calamares gigantes hay, más Architeutis? Y la pregunta sería esa, Antonio, la típica pregunta que puedes hacer por la mañana, ¿cómo sería morir devorado por un calamar gigante? En nuestra línea de preguntas absurdas de esta sección, pues bueno, resulta que uno piensa que morir mordido por un tiburón o devorado por un tiburón puede ser horrible, pero según nos contaban en Channel 4, la manera en que te atrapa y devora sus presas el calamar, de hecho se ve en uno de los vídeos, pues es aterradora, ¿no? Porque lo que hace el calamar es que, bueno, te engancha con los tentáculos y a continuación te acerca hasta la boca, hasta ese pico que tiene, que es tremendo, y te empieza a devorar vivo, ¿no? Uh-huh. En todo esto, claro, comentaban los lectores, es que si estás debajo del agua ya no estás vivo. Bueno, suponiendo que vas con un equipo de buceo y que aguantaras, lo que aguantaras vivo sería terrible, ¿no? Era un poco la hipótesis descabellada de qué pasaría si te atrapara uno de estos bicharracos en mitad de o en medio del mar mientras estás buceando, y la verdad es que se ponen los pelos como escarpias y hay testimonios y bueno y pruebas de que los calamares no son que son duros de pelar. Por ejemplo, los cachalotes suelen cazarlos en grandes profundidades y muchos de ellos tienen grandes marcas de los tentáculos de los calamares que se defienden hasta el último momento, ¿no? No hay noticia de ningún ataque a una persona de uno de estos calamares gigantes. Los calamares gigantes es que viven en zonas muy profundas y realmente la mayoría de los ejemplares se encuentran cuando llegan a la superficie están muertos por el cambio de presión. Pero sí que hay un tipo de calamar que es el calamar de Humboldt, que no es el propio calamar gigante, pero vamos, que es bastante grande, tiene hasta un metro y pico de longitud. Si te lo encuentras te llevas un buen susto. De hecho, bueno, en Fogonazos enlazamos varios casos en los que ha habido ataques a personas con resultado de muerte, no, pero con algún susto que otro. Y ya te digo, si veis las imágenes del calamar de Humboldt, se te quita la gana de meterte en el agua sabiendo que están por ahí. Pues esta es la noticia relacionada con los calamares a partir de este documental también de Channel 4. Y bueno, pasamos de estos grandes calamares a también a otras criaturas grandes que vivieron sobre la Tierra y desaparecieron. Y hay también una hipótesis alrededor de por qué desaparecieron. Exactamente. Hablamos de los mamíferos, de los grandes mamíferos que desaparecieron en Australia, que es un poco la percha que utilizamos para hablar de esta hipótesis y que de la que habla National Geographic en el último número de la revista. Y es, por ejemplo, que en Australia estaba llena de animales como el diprotodón, había un canguro gigante, había un león marsupial que era más o menos del tamaño de los leones de África, un pájaro que es el pájaro quizá más grande conocido, aunque no volaba. Bueno, todos estos animales, de repente, en una fecha determinada, alrededor de hace 50.000 años, desaparecieron de golpe y plumazo. Y desde hace años los científicos intentan encontrarle una explicación. Una de las hipótesis es que lo curioso de esto es que no son los únicos gigantes que han desaparecido misteriosamente. Tenemos muchas más extinciones a lo largo de varios periodos de tiempo, como la de los mamuts, por ejemplo, el perezoso gigante que había en Sudáfrica, se han encontrado restos en el Amazonas, y por allí, por lo visto, hace 40.000 años había un perezoso, como los que ahora vemos que son tan monos, pero que medía 20 metros, ¿no? ¿Y qué pasó con todos ellos? Bueno, pues hay una hipótesis que lanzó un paleontólogo estadounidense, Paul Martin, en los años 60, cuando estaba estudiando la extinción en el continente americano, la extinción en Norteamérica, y se dio cuenta de que la desaparición súbita de estos animales coincidía con la llegada de los primeros humanos. Una vez visto esto, claro, hay que visualizar la línea temporal y darse cuenta de cómo, efectivamente, en lugares como Australia, en Norteamérica, en Sudamérica, en Nueva Zelanda, si ponemos en una comparativa el momento en el que desaparecen los animales y el momento en que los primeros humanos van llegando a la zona en su larga expansión por el mundo, resulta que las dos líneas coinciden, ¿no? O sea que la hipótesis sería que los hombres las cazaron. Exactamente. Esta hipótesis de Paul Martin, que se llama la hipótesis overkill, o algo así como la de la matanza excesiva o el exceso de caza, lo que dice es que los humanos, al llegar a las zonas, a estas zonas, pues de forma natural iban a por las presas más preciadas, pues el mamut, porque podían comer muchísimo tiempo, ¿no?, de la carne de un mamut, y que esta intervención del hombre, no solo por eso, sino porque al conocer el fuego, pues pudo a lo mejor devastar grandes zonas para con el fuego, con destrozando los bosques o incluso para la caza, y que eso pudo modificar el hábitat de estos grandes animales y hacer que desaparecieran, ¿no? La hipótesis tiene un montón de puntos débiles en los que todavía están enzarzados los científicos. Por ejemplo, uno de ellos es por qué en África no desaparecieron los grandes animales, porque allí sigue habiendo elefantes, jirafas y demás. Uh-huh. Hay también quien dice que lo que pasó, que en África, que fue la cuna de los humanos, los humanos y los grandes animales vivieron, se desarrollaron a la vez, y que solamente hubo confrontación o problemas o extinciones en el momento en que los humanos llegaban a sitios nuevos, ¿no? Bueno, es un debate apasionante. Yo invito a todo el mundo a que se eche un vistazo, está publicado en Fogonazos, y a que siga el hilo de las conversaciones que hemos tenido con los lectores y de los links que hemos puesto por ahí, porque realmente impresiona echarle un ojo a qué pasó en aquel pasado remoto, cuando íbamos con nuestras lanzas por ahí y a lo mejor ya estábamos haciendo estragos como hacemos en la actualidad, ¿no? Pues la cosa, por lo tanto, viene de lejos. Ya sabéis, podéis seguir, como nos decía Antonio, pues tanto a través del Facebook del Que Feo Que No Durmió, todos estos enlaces, o también en Fogonazos, en este caso, donde aparece toda la información completa. Y ahora vamos a hablar también de una historia muy curiosa, una historia relacionada con el mar. Nos vamos hasta Brasil, ¿no?, para hablar de esta historia marítima. Sí, bueno, Brasil, Madagascar, podemos dar una vuelta al globo con esta historia completa, porque es la historia de, como yo digo, una chica llamada 1363, que en realidad es una ballena que acaba de ser documentada como el mamífero no humano, aclaro, que ha hecho el viaje más largo registrado hasta el momento. 9.800 kilómetros de viaje desde Brasil, las costas de Brasil, donde fue identificada por primera vez en el año 1999, y las costas de Madagascar, donde un aficionado le hizo una foto solamente 2 años más tarde. La distancia, como decimos, son casi 10.000 kilómetros entre un extremo y el otro, lo que bate todo un récord. Ya sabíamos que las ballenas, sobre todo los machos de ballena jorobada, hacen unas peregrinaciones tremendas a lo largo y ancho de los mares, pero esto rompe todos los esquemas de lo que se sabía hasta ahora, porque además es una ballena hembra, que normalmente no suelen hacer estos viajes tan tan largos, ¿no? Ha ido de un extremo a otro del planeta, y además señaláis en este caso la importancia de las redes sociales, ¿no?, en el campo de la ciencia. Sí, es fantástico, porque es un trabajo colaborativo, digamos, ¿no? ¿Cómo han conseguido saber que esta ballena estaba en uno y otro lugar? Pues resulta que hay un equipo que lleva años documentando fotografías que se hacen a lo largo y ancho del mundo de ballenas, y las identifican por las colas. La cola de la ballena es, digamos, como una especie de huella dactilar, porque las identifica perfectamente. No hay dos colas de ballena iguales, ¿no? Cada una tiene sus muescas, sus formas particulares y demás. Y bueno, hay una aficionada del College of the Atlantic que descubrió que coincidía, curiosamente tuvo la suerte de que se acordaba de la primera cola, porque tenía como una especie de forma de carita en el dibujo. Y volvió a verla, entre otras fotografías que habían subido turistas que habían ido a Madagascar, a la red social Flickr. Y entonces, al comparar, pues han podido establecer, ya claro, fue directamente a hablar con los biólogos, que le confirmaron que efectivamente 1363 es la misma ballena que había visto primero en las costas de Brasil y después en Madagascar. La ballena número 1363, Que para hacer una película sobre ella, ¿no? Bueno, y claro, y además nos contabas este récord de 9.800 kilómetros, y para hacernos una idea, el anterior récord era mucho más bajo, ¿no? Bueno, realmente no tanto. Era, no sé si era un kilómetro menos, o sea, un kilómetro, unos 8.000 y pico kilómetros más o menos, unos 1.000 kilómetros menos, pero bueno, sigue llamando la atención estar estudiando a ver por qué lo ha hecho. Hay quien ha especulado con que la ballena iba buscando pareja, con lo cual sería el viaje para ligar más largo de la historia, ¿no? Yo, me acuerdo de haber ido a alguna discoteca a las afueras de Madrid, pero 9.800 kilómetros todavía no he hecho. No está mal, no está nada mal. Antonio, pues muchísimas gracias, y la próxima semana continuamos con más noticias aquí en La Ciencia Avanza, que es una barbaridad. Un abrazo. Un abrazo, Cristóbal.